isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Ahí, arratsaldeón, ya la primavera va entrando con fuerza y por otro lado nos cuentan de la fuerza de ese virus que nos encierra. Aquí volvemos con vuestra compañía rompiendo el aislamiento, este espacio creado desde Zintzilik Irratia para llevar adelante, soportar este confinamiento adjudicado. Confinamiento que efectivamente lo vemos globalizado y vemos también cómo los gobiernos están empleando el confinamiento para otros aspectos que cada vez más claro poco tienen que ver con esa alarma sanitaria. Pero cuidado, cuidado, si sigues sus medios estarás continuamente escuchando la mentira de su boca, estarás continuamente escuchando la alerta por este virus que se propaga y que parece que nos deja las carnes rotas y nos devora como en cualquier película de terror. Pero no es una película de terror. Lo que estás viviendo es una acción por el control y el dominio de las poblaciones. Donde estamos cada una de nosotras y desde luego dominio y control que nos quiere llevar a esa sociedad de Estado, mercado y cárcel. Desde aquí, desde la tarea que realizamos en Rompiendo el Aislamiento, pues he de deciros que efectivamente cada vez más claro está pues esta maniobra orquestada desde muy arriba para que las poblaciones del mundo capitalista pasen a una nueva etapa de mayor explotación. Si te lo crees, no te voy a convencer, pero si no te lo crees, desde luego ponte en marcha porque esto lo tendremos que parar. Saludamos a toda la gente que nos escucháis, bien desde Zintzilik Irratia en la FM 100, bien en la vía online, a los compas y de Irola Irratia desde el barrio Irala de Bilbao, Radio Libre Hermana de Zintzilik Irratia, a los compas y a las compas de Radio Bronca, que también están en la misma tarea a la que nos movemos nosotros, a los compas de Radio Almaina, Radio Libre Granadina, y también los de Radio Topo, que son las radios de las que tenemos noticias. Bueno, también tenemos noticias de Guski Irratia y de Alabedi Irratia en Gasteiz y la Guski de Iruña. Tarea necesaria porque efectivamente el encierro nos coloca a muchas o coloca a muchas personas bajo la batuta de la televisión que habla por sus canales y miente. Y comprendemos que es difícil, diríamos, frenar toda esa verborrea volcada cada día. Esa misma mentira contada tantas y tantas veces, efectivamente la convierten en verdad. Ayer os dejamos con esa lectura del inicio del 1984 de George Orwell. Al fin y al cabo, este 4 de abril pasado, pues entramos en el año 36 de la era Orwell. Winston Smith comienza escribiendo su diario un 4 de abril. Y efectivamente, cada 4 de abril cambiamos de año en la era orwelliana. Ya estamos en el 36, esto no viene de ahora. En la tarea radiofónica que tenemos para hoy, pues comenzaremos, como casi todos los noticias, los días, con unas breves berris desde Herri Bizia, Errenteriako Udal Komunikabidea. Que nos aporta un poco de cercanía sobre pues los llamados y diferentes convocatorias que realiza el ayuntamiento, unidad de registro más cercana para todos los vecinos y vecinas de Orereta. La iniciativa Eskola Kirola Etxean continúa y propone un juego de la oca deportivo para las vacaciones. Atentos y atentas. Debido a la situación de emergencia sanitaria y el confinamiento provocado por el virus COVID-19, durante las últimas semanas se han puesto en marcha diversos recursos para practicar deporte en casa, de forma que la cuarentena no sea una excusa para dejar de hacer deporte. Con respecto al deporte escolar de Oarsoaldea, continúa en marcha la iniciativa Eskola Kirola Etxean, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes y familias de la comarca distintas opciones de practicar deporte en sus hogares. Así pues, desde el 23 de marzo, a través de un vídeo diferente, cada día se ofrece un pequeño reto, ejercicios de habilidad, equilibrio, minigolf, a todo el alumnado de la comarca y a los demás miembros de las familias participantes. Vídeos que además están disponibles para toda la ciudadanía que se anima a practicarlos. Por lo tanto, el principal reto es realizar el ejercicio en familia y quien quiera puede grabarlo y compartirlo en las redes con el hashtag almohadilla Eskola Kirola Etxean y o almohadilla Oarsoaldeako Eskola Kirola. Los retos están disponibles en las redes sociales del ayuntamiento y en el canal de YouTube Kirolaisi Ogeitabat. Además, y de cara a Semana Santa, proponen un juego en familia. Se trata del conocido juego de la oca. En el mismo, y para poder avanzar de una casilla a otra, habrá que responder cuestiones relacionadas con el deporte escolar y, en otros casos, realizar ejercicios físicos que permitan avanzar a otra casilla. Propongo que al ganador del concurso pues se le invite a hacer un paseo por el pueblo, recorriendo un poco pues todas las casillas, diríamos, los balcones de las personas que participan. Un buen premio, dado que la situación de encierro, pues la verdad es que nos asfixia. Y nos dicen que ya están disponibles los vídeos Plaza Etxean y El Centenario. Como sabéis, este pasado 5 de abril de 2020... Misterioa da biharkoa, gaurkoa o parilla. Así comienza este vídeo Plaza Etxean, realizado con el motivo del 700 aniversario del municipio de la Villa Castellana. Ahí pasó a denominarse Errenteria y dejó de ser aquel barrio Yartzuarra Orereta, colindante con Iturrioz y Alzibar. Pues nos dicen que 5 de abril se cumplieron los 700 años de la recepción de la Carta Puebla de Errenteria. El ayuntamiento estaba preparando un acto para celebrarlo junto con diversos agentes de la localidad, pero las circunstancias han obligado a suspender dicho acto. Sin embargo, siendo un día como para celebrarlo, se decidió adaptarse y celebrarlo en vídeo. en el primer audiovisual que se puede ver aquí abajo, aparece en la pieza dirigida por el danchar y coreógrafo John Maya, la intervención de la alcaldesa Ispea Otaegi y la grabación de la pieza del centenario preparada por la banda de música de Rentería para este día. Este vídeo, como sabéis, se difundió el pasado 5 de abril. Esaerak dio izenik ez duenak ez duela izanik, baina gure herriaren kasuan izen faltarik ez dugu. Hainbat dira hiribildu izendatu aurretik eta ondoren hemen gaurko Errenterian bizi garenok izan ditugun gentilizioak. Izan garenaz, egun garenaz eta izango garenaz pentsatzeko garaian guztiak daude presente. Guztiekin baitugu modu batera edo bestera lotura. Celebramos que hace 700 años nos concedieron la Carta Puebla y se constituyó nuestra villa. Con ello cambiaron dos cosas muy importantes. La primera, que se construyó una muralla, pero una muralla con 5 puertas a través de las cuales asomarnos al mundo y ser un lugar de acogida. La segunda cosa que cambió es que nos fue reconocida la capacidad para organizarnos y adoptar nuestras decisiones como una sola comunidad. Bi elementu horiek ezinbesteko izaten jarraitzen dute gure etorkizuna eraikitzeko. Eta egia da oraintxe etorkizunak hain egoera berezian zalantzazkoa dirudiela. Baina etorkizuna orain ere egunez egun ari gara eraikitzen. geure burua antolatzeko gai sentitzen garelako, solidarioa eta konprometitua den komunitate bakar sentitzen garelako. Ahora mismo nuestras puertas de la muralla de hace 700 años son nuestras ventanas y nuestros balcones. Por ello, os invito a que a través de ellas nos conectemos y nos acojamos. Nitik gura, elkar maite eta besarkatuz. Bueno, pues ahí dejamos con el mensaje de la alcaldesa este vídeo realizado desde el ayuntamiento, la corporación municipal, con motivo del 700 aniversario de la Villa Renteriana. Y avanzamos porque hoy tenemos un artículo escrito por Juan Gorostidi, que muchos lo hemos conocido pues como aquí de Rentería, aunque lleva tiempo ya sin vivir aquí, pero sí lo hemos tenido como del pueblo. Y este artículo está escrito, o por lo menos publicado, en el Salto Diario. Salto Diario, que también ofrece una versión impresa y que tiene también la versión digital. El artículo nos habla del confinamiento, efectos colaterales. Tras 3 semanas de confinamiento en Italia 5, en Wuhan 11, comienza a cristalizar en muchos la impresión de que esta experiencia compartida, pero no común, cada uno la vive en condiciones y desde bagajes bien diferentes, marcará época. Quiero decir que al haberla vivido en pandemia, todos afectados, y haber sido la primera experiencia socialmente traumática para los que ahora tienen entre 20 y 40 años, una franja de edad demasiado amplia, comparada con lo que eran las generaciones en el siglo XX, en adelante se referirán a ella como un antes y un después, una prueba impuesta, no elegida, este es el dato determinante, que cambió las implícitas reglas de juego, que desbarató alianzas y contratos sociales, complicidades aparentemente sólidas, que deslindó territorios que quedarán como surcos indelebles, arrugas y muecas que costará interpretar a los que vengan después. Cada generación ha vivido pasajes así, las verdaderas pruebas de realidad para ideales e ilusiones que se llevan por delante a muchos. Y los sobrevivientes no pueden evitar cierta sensación de supervivientes, de naufragio, con pérdidas irreparables. Para nuestros padres fue la guerra, para nosotros los años del fin del franquismo y la transición, para los que tenían 5 o 6 años menos la pandemia de la heroína, después vino la caída del muro. ¿Qué fue aquello para los habitantes de Berlín Oriental, para los chechenos, para los habitantes de la antigua Yugoslavia? La entrada en el nuevo siglo con el 11S y el 11M, etcétera. Algunos de los que ahora tienen alrededor de 40 pretenden que el 15M de 2011 fue su experiencia iniciática, pero esa insistencia me ha parecido a menudo sospechosa, forzada por quienes quieren o querían reivindicar su propio mayo francés, checo, mexicano. No, me temo que este es su verdadero mayo y no tiene nada de glorioso, tampoco aquellos lo fueron tanto como muchos han pretendido a posteriori. En realidad, es el espacio el que realmente se achica, como para los que tienen la experiencia del presidio. En el confinamiento se produce un parón, la economía entra en hibernación, dicen los titulares, pero en realidad es el espacio el que realmente se achica, como para los que tienen la experiencia del presidio, quienes vivieron impuestos confinamientos cuarteleros, experiencias que marcan un antes y un después y que permiten cierto reconocimiento para los que las compartieron. Nadie las eligió, insisto en que esta característica es fundamental. Dicen que el tiempo se detiene, pero en realidad es el espacio el que se restringe y por su efecto el tiempo se dilata. Y ahí la clave, esa vivencia del tiempo extenso que nos saca de la corriente de la vida cotidiana. Es una experiencia fundamental para los monjes o para los que realizan retiros intensivos de meditación, por ejemplo. Las actividades, los estímulos, se reducen ahí de forma drástica. No se habla, se renuncia a las conexiones audiovisuales o digitales. Se sigue una rígida disciplina en horarios y aburrimiento de interminables sentadas sin hacer nada más que cultivar una atención que choca contra el muro de una mente-cuerpo indignados, sublevados ante semejante atropello. Claro que uno puede adaptarse a ese ritmo hasta convertirlo en la nueva rutina, la rutina de la cárcel, la rutina del convento, más alienante aún que la de la calle, neutralizando así los potenciales de distorsión o de transformación de dichas disciplinas, pero ese es otro asunto. Si no nos es posible vivir el confinamiento como el tigre que cabalgamos, puede resultar una experiencia muy amarga. Comentamos ya entre nosotros de los ataques de ansiedad, de las depresiones explícitas o latentes, de la caída de algunas máscaras en una convivencia demasiado intensa, asuntos que dejarán heridas indelebles. Las consultas psiquiátricas se colapsarán, los psicólogos no darán abasto, el consumo de drogas legales e ilegales se disparará, aunque dicen que la violencia machista ha disminuido en datos de agresiones, hay una presión para la contención a cualquier precio. Todos contenemos la respiración ante la subida de la presión y el peligro de la explosión. Y esto en los países ricos. ¿Qué rastro dejará en lugares donde los cadáveres se abandonan en las calles? ¿Donde la policía o el ejército intervendrán para tratar de evitar saqueos de una población acosada por el hambre? ¿Donde la guerra social será explícita con declaraciones de estados de sitio? Disparad contra los que no acaten las órdenes. Brahma Duarte. En el mejor de los casos, una sensación de irrealidad se irá apoderando de la gente y cuando las autoridades permitan aflojar el confinamiento, una impresión de tierra quemada nos atravesará. Saldremos a la calle como zombies, obligados quizá a usar guantes y mascarillas, mirándonos como de vuelta de experiencias inconfesables. Quizá porque no hubo ninguna experiencia, solo un aturdimiento tan vacío como amargo. Una de las noticias para mí más significativas e inquietantes de esta semana se produjo cuando los medios de comunicación de Euskadi hicieron públicos los datos de su encuesta Focus, realizada en medio de la primera semana de confinamiento. En ella, como es habitual, se preguntaba a la gente sobre cómo vivían su presente y cómo preveían el futuro, sobre sus temores y expectativas. Y he ahí el dato. La franja de edad que más temía el contagio por el virus era la de los jóvenes. Hasta un 93% estaba muy asustada, más que la de cualquier otro grupo de edad, aunque ellos fueran los menos vulnerables. No estaban tan asustados por el futuro, por la economía, sino por la posible infección vírica. Por supuesto, esta encuesta no se hizo a franjas sociales invisibles, emigrantes sin papeles o en situación precaria. La gente que por primera vez en su vida se sentía abocada a un encierro no deseado frente a un enemigo invisible comenzaba a entrar en pánico y era la primera semana de confinamiento. La pregunta me resultó inevitable. ¿Estaría esta población, no solamente los jóvenes, dispuesta a renunciar a diversos grados de libertad si ese fuera el precio a pagar para conjurar la amenaza vírica, control estatal de variables vitales, de movimientos de contacto, etcétera, siguiendo los modelos asiáticos como en parte el chino o el coreano del sur? La respuesta no me deja lugar a dudas y por eso las autoridades ya hacen ajustes legales. Aquí, a diferencia de los países asiáticos, hay leyes de privacidad de datos para que cada vez más medidas de control social se impongan en nombre de la seguridad. Los datos son el nuevo capital, escuchábamos, y los gigantes de la recopilación y control de datos, Google, Facebook, Microsoft, hace mucho que cotizaban al alza. La paradoja macabra es que hoy se reivindica a Bill Gates como el profeta que ya hace 5 años predijo la pandemia y denunció la falta de previsión de los gobiernos para predecirla, y creó la mayor fundación privada para la investigación sobre la vacuna. Huelga decir que las principales farmacéuticas se han apresurado a hacer donaciones a las fundaciones altruistas de gays. Los siguientes capítulos de esta historia no son difíciles de predecir. Estamos aturdidos por este golpe de realidad pandémica. A pesar de las declaraciones piadosas de intelectuales, clérigos o políticos bajo sospecha, nada nos hace pensar que saldremos de esta fortalecidos y solidarios. Más bien será el aturdimiento el que se imponga y los impulsos más oscuros del sálvese quien pueda. Por supuesto que habrá excepciones. Las pequeñas redes comunitarias se esforzarán como una necesidad vital. La amistad se habrá puesto a prueba y para algunos saldrá fortalecida. Caerán antiguos frentes y surgirán nuevas vinculaciones. El pasaje a la madurez de muchos jóvenes resultará ya insoslayable. Artículo escrito por Juan Gorostidi, vecino, bueno, ya no vecino, pero sí aquí de Varsoaldea. Vamos a dejarlo ahí. Y leído esto, le esperamos al compa David Cales, que nos deja su crónica no tóxica, Ojeando la prensa. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bienvenidos otro día más al repaso que hacemos a diario de la prensa escrita que recibimos en los kioscos, librerías y demás comercios en nuestro pueblo en este 25º día de confinamiento y de estado de alarma en el que nos encontramos. Vamos a empezar con el diario Gara. El titular principal, la cifra de muertos y la caída de test moderan el optimismo. Los 42 fallecimientos registrados en las últimas horas, que elevan la cifra a al menos 737, y la reducción casi a la mitad de los test realizados, moderan el optimismo generado por la caída del número de contagiados, hasta 340 el domingo, según los datos de Lakua e Iruña. La foto principal que ocupa portada, la de una sanitaria, y el titular que acompaña a dicha foto es: recuerdan a la compañera muerta y demandan medidas. Por otro lado, Boris Johnson trasladado a la UCI después de que empeorara su estado de salud. Se abre la noticia del vertedero de la catástrofe en el vertedero de Zaldívar. El titular del Gara hoy es: se abre la puerta a la esperanza tras hallar el auto de Sololuze. Técnicos creen que hay esperanza para hallar los cuerpos de Sololuze y Beltrán sepultados hace 2 meses en el vertedero. Otro titular, otra noticia distinta de la del coronavirus. Fraile, primer preso de EPPK, que completa el recorrido hasta la calle. Gorka Fraile está en libertad condicional después de hacerse firme el auto dictado el pasado 27 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Es el primer preso que logra completar el recorrido legal hasta la calle. Fraile, nos recuerda el diario Gara, cumplió ayer 22 años encarcelado. Diario Noticias de Guipúzcoa. La situación por el coronavirus en los hospitales vascos está bajo control. La cantidad de pacientes ingresados en la UCI continúa bajando, lo que aleja el temido escenario del colapso. El 14,5% del total de contagios registrados en la comunidad autónoma vasca corresponde a personal sanitario. Tema mascarillas. Las farmacias agotan en pocas horas 4.000 mascarillas. Se vendieron a 15 euros la unidad y se espera una nueva remesa de 200.000 mascarillas. Tema asintomáticos. El aislamiento de asintomáticos y pacientes leves será voluntario. Cuanto al primer ministro británico, Boris Johnson es ingresado en la UCI al empeorar su estado de salud. La foto que viene hoy en la portada de Noticias de Guipúzcoa es la de una furgoneta que está descargando material médico en el Hotel María Cristina. De hotel a hospital, nos dice el Noticias de Guipúzcoa. El María Cristina acoge a los primeros 8 pacientes. Y por otro lado, en cuanto al conflicto entre empresas y entre patronal y sindicatos, ELA y LAB llevan a los gobiernos vasco y navarro a tribunales. Y Sánchez, presidente español, no encuentra apoyos para reeditar los pactos de la Moncloa. Y hoy acabamos con el DV, el diario vasco. El titular principal: Guipúzcoa empieza a confinar a enfermos leves con 8 ingresos en el María Cristina. El emblema del lujo de Donostierra, de María Cristina, tiene 116 habitaciones para pacientes de Osakidecha. Y el gobierno español busca vías para forzar el aislamiento de asintomáticos en espacios comunes. La foto de hoy del diario vasco es la de una familia con sus matrimonio, con sus una pareja, con sus 3 hijos. Y lo que nos dicen es que están realizando la cura en familia. Los Bracete Guereño, que es así como se llama la familia, reciben el alta médica tras estar un mes encerrados en su caserío de Areso. Por otro lado, las muertes en las residencias empañan la contención del virus. Los centros afectados en Guipúzcoa suman 12 víctimas más en 2 días y los contagios caen en el territorio, en Euskadi y en España. Y habla el presidente de Hostelería Guipúzcoa, Mikel Ubarchena. Si nuestra crisis fuera la de la industria, seguro que se nos ayudaba. La demanda de créditos avalados por el Cargi dobla los 500 millones previstos. Ya que estamos en Semana Santa, el diario vasco nos recuerda que las misas con feligreses están prohibidas. Seguridad rebate al obispado y avisa de que no pueden celebrarse ni con un número mínimo de fieles. Y, por otro lado, y acabando, Boris Johnson, internado en la UCI, tal como nos ha contado el Noticias de Guipúzcoa y el diario Gara, lo mismo en el diario vasco. Y además los embarazos en la cuenta atrás bajo el COVID-19, como otras mujeres a punto de dar a luz. María, que es la chica que aparece justo al inicio de la portada, arriba, encara el nacimiento de Usue con una inquietud que no esperaba. Pues bien, hoy ya acabamos así el repaso a la prensa. Hoy no disponíamos de la prensa estatal, ni País, ni Mundo, ni Razón, ni ABC. Bueno, mañana esperemos tener alguno de esos 3 cabeceras. Y ya nos despedimos hasta mañana miércoles, que será el 26º día. Encerrados en casa. Venga, que ya queda menos. Ánimo. Agur. Agradecemos a la crónica de David Cales Cale Soul, programa que se emite los jueves a las 3 de la tarde, desde aquí, desde Sinchiliquirratia en la FM100. Coincidimos en el 25º día de encierro que llevamos y vamos hacia adelante. Tenemos un par de audios sobre farmacéuticas. Uno corresponde a las al equipo de octubre.cat. Como sabéis, podéis encontrarlo. El portal es un perfil de YouTube y vuelcan muchas informaciones de denuncia de los políticos y mandamases de este país-estado llamado Estado español. Y la verdad es que tienen acceso a informaciones notorias que debemos de conocer de ellas. Hoy en este audio que vamos a escuchar son las farmacéuticas. Vamos con ella. Hola, me llamo Marta Sibina. Soy enfermera, diputada en el Congreso y grabo este vídeo porque necesito ayuda para destapar un escándalo del que nadie quiere hablar. El atraco de las farmacéuticas a nuestro sistema sanitario con la complicidad del PP y del PSOE. Hace más de un año, como diputada, miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso, conseguí que se aprobara una subcomisión para tratar el tema. Pero primero el PP y ahora el PSOE la han bloqueado. Ante este pacto de silencio, hecho con la complicidad de los medios de comunicación propiedad de la banca, la única arma que me queda es grabar este vídeo con la esperanza de que llegue al máximo de personas posible. Empecemos con algunos datos. Hace unos meses registré la siguiente pregunta al gobierno. ¿Por qué la sanidad pública española paga a la farmacéutica Roche 597 euros por cada unidad de un medicamento llamado Herceptin, cuando en el Reino Unido, por el mismo medicamento, se pagan 478 euros? ¿Por qué España paga 119 euros de más por cada unidad? No me contestaron. También pregunté, ¿por qué la sanidad pública española paga 1.273 euros por cada unidad de un medicamento que se llama Avastin, cuando en el Reino Unido se pagan 894 euros por este mismo medicamento? ¿Por qué en España pagamos 380 euros de más por cada unidad? El gobierno tampoco me ha contestado. Estos son solo dos ejemplos de muchísimos más. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando se llama fijación de precios y es un escándalo. Durante años nos han explicado que los medicamentos son caros porque las farmacéuticas invierten mucho dinero en investigación y lo tienen que recuperar. Pero hay que decirlo claro, eso es mentira. Diversos informes de la Comisión Europea han revelado que eso de pagar la investigación es un fraude, ya que la investigación solo supone el 16% del precio. Eso quiere decir que las farmacéuticas nos están cobrando mucho más de lo que valen realmente los medicamentos. Pero lo más grave es que esto es posible porque los gobiernos no se atreven a pararle los pies a estas empresas. En 2016, el director general de farmacia del Sistema Nacional de Salud fue muy claro. No sabemos cuánto les cuesta a las farmacéuticas los medicamentos que nos venden. Desconocemos absolutamente los costes de lo que compramos. Es decir, se compran medicamentos por valor de millones de euros, sin que sepamos cuánto cuestan en realidad. Es como si se adjudicara la construcción de una obra pública sin saber cuál es el precio de costo real de la obra. Y eso es ilegal. Con los medicamentos. En su informe Medicamentos, Derecho Humano o Negocio, el experto en salud pública y políticas de salud, Fernando Lamata, también habla muy claro. En otros sectores industriales se tiene en cuenta los costes de los materiales, los gastos financieros y un margen de beneficio razonable, pero en ningún caso se paga 1000% más de los costes, porque eso sería considerado malversación de fondos públicos. Pues eso es lo que está pasando con los medicamentos. Y esto no es todo. En los últimos años, las farmacéuticas usan un argumento aún más escandaloso. Dicen que hay que pagar por el valor del medicamento, o sea, no por lo que cuesta, sino por lo que ahorra. Para entendernos, es como si un fabricante de semáforos quisiera cobrar por la cantidad de vidas que salvan sus semáforos, en vez de cobrar por lo que vale fabricar un semáforo. Y aquí llegamos a una cuestión fundamental, de la que nadie quiere hablar. Si un fabricante de semáforos quisiera cobrar por las vidas que salva, sería muy fácil. Se busca otro fabricante y ya está. Pero las farmacéuticas están protegidas por las patentes y por eso no podemos buscar otro fabricante. Y ahí empieza el chantaje ante el que ceden los gobiernos. En 2016, el panel de expertos de salud de la Comisión Europea fue absolutamente claro. El monopolio concedido por el sistema de patentes es usado para obtener el máximo precio posible, lo que puede ir mucho más allá de los costes de I+D y un beneficio razonable. El chantaje funciona así. La patente sirve, nos dicen, para recuperar la inversión en investigación, pero aprovechándose de la patente, que es concedida por los gobiernos, las empresas solo cobran por la investigación, sino que ponen el precio que les da la gana. Un alto directivo de la farmacéutica Gilead reconoció que para poner el precio de los medicamentos da igual el precio de coste y el gasto de investigación. Pedimos todo lo que el cliente pueda pagar, dijo. ¿Se imaginan que las enfermeras, las médicas y todas las trabajadoras del sistema sanitario público quisieran cobrar por las vidas que salvan? Eso a nadie se le ocurriría, ¿no? En cambio, las farmacéuticas sí lo hacen y el gobierno lo permite. Si los trabajadores sanitarios hacen huelga, el gobierno dice que no hay dinero. Si los pensionistas se quejan del copago, el gobierno dice que no hay dinero. Nos dice el PSOE en su presupuesto que reducirán el copago progresivamente, poco a poco. Pero este año, como cada año, las farmacéuticas chantajearán al gobierno y el gobierno obedecerá y pagará. Así, mientras las farmacéuticas obtienen beneficios de miles de millones de dólares, las arcas de la sanidad pública se van vaciando. El gobierno debe elegir o seguir cediendo al chantaje de las farmacéuticas o pararles los pies. Como dije al principio, hace más de un año que el PP y el PSOE bloquean una subcomisión para tratar este tema. Yo, como diputada, seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para intentar acabar con este atraco. Pero os aseguro, al 100%, que no podré hacer absolutamente nada si la gente sigue sin conocer este escándalo. Si este vídeo lo ven unas pocas personas, la industria y el gobierno callarán, como han hecho durante décadas. Los medios de comunicación en manos de la banca tampoco informarán de esto. Ellos también ganan millones gracias a este escándalo. En cambio, si este vídeo llega a millones de personas, la maquinaria pagada por la industria se pondrá en marcha y dirá que todo esto que explico es mentira. Pues muy bien, vamos a discutirlo en el Congreso. Allí tienen comprados unos cuantos escaños, pero no todos. El PSOE tiene que elegir. O sigue tapando este escándalo o tiene el valor de pararles los pies a las compañías farmacéuticas. Pásalo. Se me van los volúmenes. Pues efectivamente, así aquí se nos muestra un poco el poder de estas, de las farmacéuticas, un poder global que nos tienen a tantos y tantos cogidos, y sobre todo cuando vivimos una sanidad tan empastillada, tan dada a la formulación, al recetario de pastillas, y abandonados sus conocimientos naturales, que esto trae consigo pues un poco también este cuidado de nuestra salud que vivimos

Vamos a escuchar un temita de Fermín Valencia, venga. Bueno, pues nos ha dejado un temita instrumental de piano y guitarra, Fermín Valencia, y avanzamos. Os voy a dejar un buen rato con una entrevista realizada por el compa Boro LH, que publica en la AINE. Un audio que nos habla de que nunca más empresas buitres hagan negocio con el cuidado de nuestros mayores. Entrevistamos a la plataforma de afectados y afectadas de BB Serveis en un momento en el que muchos ancianos están muriendo en distintas residencias geriátricas de todo el estado como consecuencia del coronavirus. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, hoy empezamos una nueva ronda de entrevistas vía Skype, dadas las actuales circunstancias de confinamiento, Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Robert y Isa de Afectados Bebe Serveis. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, pues estamos bien, llevándolo como podemos, haciendo algunas entrevistas, que ya hemos montado un medio plató en casa ya, porque han habido varias entrevistas que hemos hecho y bueno, no sé, igual estamos empezando una nueva televisión o algo así nosotros. Bueno, para nuestros lectores, para aquellos que todavía no conozcan Afectados Bebe Serveis, pues si podéis presentaros un poco, contar brevemente qué es vuestra plataforma y qué trabajo venís haciendo en estos últimos años. Bueno, todo esto empezó con un primer desahucio que tuvimos ahora va a hacer 9 años, 2011. En abril del 2011 nuestra vida iba normal, por decirlo de alguna manera. No teníamos ninguna situación más complicada más allá de lo que... pueda ser cualquier problema cotidiano. Y de repente, bueno, yo me quedé sin trabajo en una época muy mala, en los comienzos de la crisis estafa esta que vivimos, y a Marijo se dejaron de pagarle, los que hoy son conocidos como la organización criminal Bebe Serveis. A raíz de ese desahucio y de quedarnos totalmente desamparados, bueno, en 5 días conseguimos encontrar un sitio para vivir, que era una infravivienda, que luego posteriormente salió a la luz en todos los medios de comunicación, las imágenes de la infravivienda, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y durante esos 5 años que estuvimos en la infravivienda, conocimos otros casos parecidos a los nuestros, algunos igual hasta más bestias, por decirlo de alguna manera, y nos dimos cuenta muy rápidamente, cuando coincidíamos con otras trabajadoras, nos dimos cuenta que no era una cosa que nos pasaba solo a nosotros, sino que estaba pasando a más gente. Y además lo que más nos preocupaba es que de toda esa gente que estaba ocurriendo, la gran mayoría de ellos eran gente que no sabían cómo defenderse. Nosotros tampoco sabíamos, pero bueno, pues por las circunstancias de nuestras vidas, de haber tenido que luchar mucho y demás en nuestras vidas, pues en cierta manera eso hizo que, bueno, pues arrancásemos lo que hoy se conoce como Afectados Bebe Serveis. Nos pusimos manos a la obra. Aquí en Barcelona se sumaron algunas trabajadoras, pero poco después conocimos que había más casos en la zona de Tarragona, luego posteriormente conocimos casos en Lleida, conocimos casos en Granada, y bueno, fuimos cruzando un poco de información de qué es lo que tienes tú, qué es lo que tengo yo. Todo eso, la base de datos la teníamos tanto yo como Eduard, que somos, digamos, los dos impulsores primeros de toda esta lucha. Y bueno, pues era coger papeles, documentos, con cosas muy básicas como un contrato de un trabajador, de una trabajadora, pues donde el número DIF, el nombre de la sociedad con el que aparecía la nómina, los responsables. Y bueno, pues fuimos viendo algunas cosas que ya nos llamaron la atención, y la sorpresa nuestra fue que de repente empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y claro, yo me acuerdo de muchas horas con Eduard hablando por creo recordar que por Messenger, por teléfono, por diferentes fórmulas, íbamos hablando, íbamos compartiendo esa información, y bueno, es que yo creo, recuerdo que igual al día encontrábamos, yo qué sé, pues igual 20 cosas, 20 informaciones que nos decían, mira, y bueno, pues decidimos, digamos, como decir a la gente, nosotros vamos a llevar el volante de este proyecto, quien quiera subirse, lo único que pedimos es compromiso por parte de quien quiera sumarse, compromiso, o sea, si tú estás comprometido y quieres colaborar, bienvenido a nuestra plataforma, ¿no? Al final fuimos más o menos en total unas 15 personas. Lo que pasa es que sí que es cierto que hubo un sector que se sumó a la querella criminal que se puso. Aquí María José Isa encontró un papelito en la Tesorería de la Seguridad Social, que fue el que empezó la querella criminal, y en enero del 2013 se puso una querella criminal contra 8 directivos de Bebe Serveis, aparte de las correspondientes sociedades, pero nosotros denunciamos ya a las personas físicas, no solo a la sociedad, ¿no? Estuvo más o menos un año y medio la querella, que nos consta como que no avanzaba, como que no pasaba nada, y tenemos constancia de que el juez pues ya directamente se lo dio a la Guardia Civil, a delitos económicos, y delitos económicos, pues muy rápidamente, allá por el 2015 más o menos, se puso en contacto con nosotros, que querían hablar con nosotros para saber qué información teníamos que les podríamos entregar. Yo además les dije, tenemos información que creo que puede ser muy valiosa, y la Guardia Civil se puso manos a la obra con la investigación basada en nuestra investigación de 5 años. Yo recuerdo que había noches que me dolían hasta los ojos, pero claro, encontrabas un hilo del que tirar, y el hilo era tan largo que yo tenía la sensación, porque me había pasado en alguna ocasión, tenía la sensación de que si soltaba ese hilo esa noche, al día siguiente cuando me despertase, posiblemente no iba a poder continuar todo lo que... Entonces, hasta que no dábamos por cerrada una investigación de uno de los hilos, pues me podían dar tranquilamente las 5, las 6, las 7 de la mañana, de día, incluso hasta 24 horas seguidas sin parar, que me dolían los ojos de verdad, ¿eh? Nuestra sorpresa fue que nosotros sí que creíamos siempre lo que estábamos denunciando, pero ya posteriormente esto lo acreditaron, en este caso, un juzgado y la Guardia Civil. La labor nuestra de estos años ha sido luchar principalmente contra la ley de Servais, pero en todo este proceso, como han habido 4 años de secreto de sumario, 3 años y 11 meses, ha habido muchas cosas que no hemos podido hacer. Sí que hemos ido denunciando algunas irregularidades, pero por suerte en estos años hemos visto nacer otras plataformas diferentes, pues me acuerdo ahora mismo de Dignidad Dependencia, de la plataforma esa de Cataluña, bueno, diferentes mareas, diferentes movimientos sociales, muchos también vinculados a la dependencia, y nos estábamos dando cuenta de que lo que había ocurrido con Bebé Servéis en las residencias y en las atenciones a domicilio se estaba repitiendo en otros sitios. Igual no tan bestia como en el caso nuestro, pero sí que estaba ocurriendo en otros sitios, hasta el punto en el cual que casi, bueno, hoy hemos visto una noticia de que hay una residencia en Madrid que por lo visto está siendo investigada por unas adjudicaciones a través de, creo recordar, de David Marjaliza. Pero esto es un patrón. Al final estos han sido un poco los más torrentianos, por decirlo de alguna manera, los más garrulos, los más cutres, por decirlo de alguna manera, pero es un patrón. Por resumirlo, los ancianos han sido un negocio, son un negocio, trabajadoras precarias, atenciones con presupuestos bajos, el dinero seguro, y bueno, ahora está viéndose las consecuencias de todo lo que llevamos denunciando durante años, ¿no? Las residencias. Sí, eso es lo que quería comentarte, ¿no? Estamos viendo que, bueno, las personas mayores, usuarias sobre todo de residencias psiquiátricas, sí, están siendo el colectivo más vulnerable, ¿no?, frente a esta crisis sanitaria. Hoy mismo, por ejemplo, los compañeros de Causa de la Red llevaban en portada la noticia de que el 37% de los muertos son usuarios de residencias geriátricas. Bueno, en primer lugar, y echando eso, la vista atrás a todos estos últimos años, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no?, y qué ha pasado con las políticas destinadas a las personas con dependencia en los últimos años? A ver, eso más o menos te lo explico yo. Esto no es de hoy. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ha ido tapando y, bueno, yo hoy, por ejemplo, he tenido un aluvión de tanto de llamadas, correos, SMS, están contratando a gente sin ninguna titulación. O sea, tú mismo, bueno, puedes ir ahora mismo a trabajar a una residencia porque no tienen plantilla. No tienen plantilla, no tienen suplencias, no tienen de nada. Esto ahora es visible porque estamos en una pandemia, pero anteriormente también sucedía. También sucedía. ¿Qué se hacía? Como no hay gente, se trabaja con lo que hay y se da la calidad que se puede. O sea, ninguna. Porque yo me tengo que llenar los bolsillos, que soy la empresa, y a mí me importa un pimiento la trabajadora y me importa un pimiento el usuario. Porque el usuario, una vez que nosotros no lo decimos en plan bruto, ¿vale?, pero una vez que esta persona fallece, va a venir otra que ocupe su lugar y me van a seguir pagando. Con lo cual, voy a seguir embolsándome el dinero. Y hasta ahí es donde llega toda la corrupción esta que va a salir. Es que además es que va a salir más ahora. a la gente que están empezando a contratar en estos momentos sin titulación ninguna. Y estamos hablando de empresas de Florentino Pérez, de la patronal aquí en Barcelona, que no estoy hablando de cualquier cosa, estamos hablando de entidades administrativas que trabajan con el Ayuntamiento de Barcelona. E incluso son capaces de decirles que no se requiere experiencia ninguna, que van a coger a cualquiera y que van a trabajar en los hoteles donde se está enviando a la gente que viene de residencias. Aquí en Barcelona no se está sacando a gente de las residencias, es mentira. No se está sacando. Lo que se está enviando, la gente que se está enviando a los hoteles, son la gente que ya supuestamente han dado de alta en el hospital Vall d'Hebron, en el Clínic, en Sant Pau, en todos los hospitales, los que dan de alta del coronavirus, los envían a hoteles a pasar la cuarentena, porque aún quedan unos días que tienen que estar en aislamiento, con atenciones, porque el tratamiento que se está dando actualmente son entre 5 y 7 días de antibiótico. Pasando esto, automáticamente, si no tienes problemas respiratorios, aunque tengas décimas de fiebre, te mandan a un hotel. Te dan la opción de que estés en aislamiento en tu casa, con todo lo que eso conlleva, de estar en una habitación separada, que todo el mundo tenga sus mascarillas, sus guantes, que se higienice todo. Y si lo ves muy complicado, vives solo o no puede ser, pues tú puedes ir a un hotel y ya llegará el tonto de turno, ¿vale? Que por 4 duros diga que sí y se contagie, que da lo mismo, total. Se escucha así la cuestión y sigue sacando gente. Yo creo que el problema, por titularlo de alguna manera así rápida, ¿no? Yo creo que el problema es muy similar al que ha sucedido con la sanidad. Se ha dejado la sanidad en manos de empresas que sus prioridades no era la salud de la gente, sino el negocio. Y en el caso de los ancianos, se ha dejado el cuidado de nuestros mayores en manos de empresas que su prioridad no era el cuidado real de los ancianos, sino era el lucro. ¿Esto quiere decir que todas las empresas son así? No, porque nosotros conocemos casos de gente que ha hecho bien las cosas, pero sí que es un patrón. El patrón es el de, no por parte de las trabajadoras, sino por parte muchas veces de las direcciones de las macroempresas que se dedican a residencias y demás. El caso es que, si el abuelo se lo ha hecho encima, no pasa nada con que esté un rato. Quiero decir que si en vez de cambiarle 5 veces, pues si hay que cambiarle solo 2 veces para ahorrar y economizar, esto lo que significa es que no se ha estado priorizando la atención de estos mayores, se ha estado priorizando el beneficio. Y hablamos de un negocio que son miles y miles y miles de millones de euros anuales y que casi todo viene, por no decir, no todo, no, casi todo, un gran porcentaje viene de la administración, es decir, de dinero público. El que pueda pagárselo de su bolsillo, seguramente que los 1.800 euros, 2.000, 3.000 euros que pueda valer una plaza de residencia, pues lo pagará de su bolsillo. Conocemos algún caso de gente que en un momento dado igual la pensión no le llegaba y lo que hicieron fue poner su firma en un papelito de cedo mi casa a cambio de que me cuides, ¿no? Te doy mi casa a cambio de que me cuides, ¿no? Y el personal que ha habido, pues si hacen falta 10 personas, por ejemplo, para atenderlos, pues se tendrían que apañar con 7. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora mismo, con esta situación, estamos viendo al descubierto lo que llevamos años denunciando y que creemos que, esto solo es el principio de lo que vamos a llegar a ver, ¿no? Fijaros estos días atrás, los muertos que han encontrado en residencias abandonados. Cadáver, uno vivo y otro muerto, abandonados, las monjas que se fueron de la residencia, las residencias que han abandonado a los ancianos o que no están teniendo una atención, incluso es más, nosotros tenemos una información de una de las residencias de Bebé Serveis que literalmente era una publicación en internet que decía algo así como mar montaña. Hoy plato único, jijiji, y entre paréntesis ponía hay que economizar. ¿Cómo que hay que economizar? O sea, ¿a los abuelos les vas a dar un plato único hoy porque hay que economizar. ¿Qué es lo que está pasando? Que están produciendo más gastos que beneficios. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde vienen los recortes. Los recortes en pañales, los recortes posiblemente en medicación, los recortes en mil historias. No sé si me explico un poco el concepto. Vale. Bueno, sí, sobre estos días y cómo se está gestionando esta crisis, sobre todo en las residencias geriátricas, no sé si tenéis alguna, o sea, si estáis viendo más cosas así graves, denunciables. Bueno, en el caso de las dos residencias de Bebé Service tenemos información, y cuando digo información es información, ¿eh? No es que nos lo han contado, sino que tenemos información, que creo que además tú también has visto, de que no está habiendo ningún tipo de medida de seguridad en esas dos residencias. Estamos alertando desde a periodistas, políticos, a toda aquella persona que creamos que puede hacer algo, estamos alertando de lo que pueden pasar en estas dos residencias dirigidas por Ismael Soriano y Diego Parra, que vamos a recordar, por si alguien no lo sabe a estas alturas, que estos señores fueron detenidos y están imputados dentro de la operación Halley y están acusados de organización criminal con los delitos de lanzamiento de bienes, apropiación indebida, evasión y blanqueo de capitales, delito societario y delito contra el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de una organización criminal, Bebé Service, que ha sido acusada de, por lo menos, apropiarse de 35 millones de euros de dinero público que iba destinado a los dependientes y que no utilizaban ni para los dependientes, ni utilizaban para darles el jornal, el sueldo digno de las trabajadoras. ¿Me explico? Estamos hablando de dos auténticos psicópatas que están acusados, que están imputados, que están a la espera de juicio, porque, bueno, pues todo esto también ha paralizado un poco toda esta situación, pero que como no ha pasado nada grave, pues siguen operando impunemente. Pues las imágenes, para quien no las hemos hecho públicas, pero las imágenes, para que se haga la gente la idea, estamos hablando de en el salón principal, donde están todos los abuelos sin guantes, sin mascarillas, las trabajadoras, hay una trabajadora inclusive con lo que es la mascarilla en la cabeza. Estamos hablando de residencias que no están cumpliendo ningún tipo de medida de prevención de ningún tipo, y flipamos con que no haya habido algo grave allí, porque conocemos las negligencias de estos señores. Todo esto no nos podemos olvidar de que está permitido por la Generalitat, en este caso Bienestar de la Generalitat, que aquí hay un señor llamado Shakir El Honrami, que es el máximo responsable, y hay dos personas con nombres y apellidos que se llaman Oscar Riu y Merichel Benedín, que son dos responsables con los que nosotros nos reunimos ya hace un tiempo para explicarles lo que en aquella residencia sucedía, y ellos nos dijeron después, tiempo después, que la reunión aquella acabó como Rosario de la Aurora, nos dijeron que habían hecho una inspección y que no habían encontrado nada raro. Para que se entienda rápidamente también, imagínate un detenido, imputado y libre, pedrasta, que esté a la espera de juicio y que mientras llega al juicio tiene la posibilidad de montar una guardería o dos guarderías o un colegio. Pedrasta, detenido, imputado a la espera de juicio, que mientras tanto se le permite montar un colegio o una guardería. En este caso estamos hablando de dos señores que están acusados de robar dinero público destinado a dependientes, con todos estos cargos que estoy hablando, delitos que se les acusan con pruebas correspondientes. Estamos hablando de dos señores acusados de algo tan grave que se les ha permitido montar dos residencias con total impunidad, que aparecen en la página oficial de la Generalitat, así de sencillo, y que pues esto puede ser un auténtico desastre. Esto puede ser un auténtico desastre. Nosotros estamos pidiendo desde hace días que estos dos señores, estas dos residencias, sean directamente intervenidas. Estos dos señores que sean detenidos, mandados a prisión, porque es evidente que siguen delinquiendo, que son un peligro público, y la inhabilitación de por vida de estos señores para que no se puedan acercar ni a niños ni a ancianos. Digo niños ni ancianos, ahora el tema es ancianos, pero estos señores también con niños, por ejemplo, imagínate tú lo que podría ser, ¿no? Estamos hablando de auténticos psicópatas que, con permiso de la administración, siguen haciendo de las suyas, y cualquier día de estos podemos ver lo que hemos visto en Madrid o en otras residencias, podemos ver un foco de este tipo allí con un desastre monumental. Lo grave de todo es que es una cosa que llevamos denunciando años a las autoridades competentes, a políticos, a periodistas, y siguen callando, siguen permitiéndolo, siguen mirando para otro lado. No sabemos exactamente quién es la persona que pueda estar detrás de todo esto con tanta capacidad para paralizar política, paralizar medios de comunicación, porque si esto lo haces tú o lo hago yo, estaríamos en prisión ya hace años, por mucho menos, ¿no? Y sí que estamos empezando a tener conocimiento de otras residencias que están habiendo muertos aquí en Barcelona. Siento decirlo, pero creo que esto va a ser mucho más habitual de lo que nosotros nos esperamos, ¿eh? Es así de sencillo, es muy triste y bueno, es que tienen que ser intervenidas las residencias ya y que haya gente competente en todo esto, gente con dos dedos de frente que puedan estar gestionando todo esto, porque no es lo mismo una persona preparada en nada en la vida, ¿no? Pero todavía más en una cosa como una situación como esta, que es con personas que no se pueden defender, que son vulnerables, que son dependientes, el desastre, yo creo que vamos a flipar en colores con lo que va a suceder en las residencias, que de momento no sabemos, pero que en cualquier momento podemos saber. Y esto principalmente, pues se esconden casi todo detrás de este tipo de residencias, prácticamente pues constructoras, corredurías de seguros, bueno, los de siempre, los que están en todos lados. Esta crisis sanitaria también, ¿cómo veis que está afectando a los trabajadores del sector y así? Bueno, a ver, los trabajadores del sector están agotados. No tienen lo que necesitan, los EPIs son escasos en el sitio que hay y muchos no los hay ya directamente. Pero es que es lo que te he comentado antes, es que ya se está recurriendo porque, claro, la plantilla profesional no da abasto. Hay muchos contagios, hay muchos aislamientos y ya están tirando de gente que ni tan siquiera conoce la profesión. Es que es lo mismo que si yo te mando a ti ahora, te cojo y te digo, Oro, escúchame, como estás en casa y sé que ya has pasado 15 días, sé que no tienes síntomas, mañana empiezas a trabajar. Y te cojo y te dejo la habitación de un gran dependiente, búscate la vida. ¿Qué harías tú con ellos? No sabes lo que hacer. No harías ni lo que hacer. Con lo cual, no hacen lo que tienen que hacer, no saben las necesidades. No hay nadie que paute, no hay nadie que supervise. Así no se puede llevar una crisis sanitaria. Así lo que se está haciendo es lo que está pasando. Los contagios van a más, el pico no acaba nunca y cuando lleguemos al pico de subida veremos lo que hay de bajada. Porque son los nuevos infectados que están empezando a entrar. Gente que no está preparada. Hoy mismo hemos hablado de aquí. Que aquí en Clot, en Barcelona, ha habido varios muertos también en una residencia, me parece que son 5, y poco a poco vais saliendo, entendemos que vais saliendo la situación, precisamente por eso, porque no han sido atendidos en condiciones, el personal no está en algunos casos cualificado, el que está cualificado no les han dado las medidas de protección, con lo cual están en cuarentena, seguramente contagiados. El que no esté en un hospital o el que no esté en su casa en cuarentena porque haya sido infectado, entonces pues no hay que ser muy inteligente ni tener muchos estudios ni tener mucha cabeza para ser consciente de que lo que estamos viendo en residencias parece, y espero equivocarme, parece solo el principio de lo que vamos a llegar a encontrarnos. La pregunta mía del millón es, ¿por qué al día de hoy no hemos sabido, si es que ha sucedido, que yo no sé si ha sucedido, porque al día de hoy no hemos sabido de una forma pública de que los responsables de estas residencias que abandonaron a ancianos han sido detenidos? La pregunta es por qué esta gente no sabemos si han sido detenidos o no. Si no lo han dicho, es muy posible pensar de que no han sido detenidos. Las monjas esas que abandonaron la residencia, o sea, estamos hablando de que yo no entiendo mucho de leyes, pero yo creo que esto es delito, y delito de verdad. Una negligencia grave. ¿Por qué no han detenido? Y si los han detenido, ¿por qué no nos están explicando que han detenido a toda esta gente? Esto empieza a multiplicarlo por todos los sitios que pueda haber en España, que estamos hablando de un negocio que mueve millones y millones y millones y que tiene miles y miles y miles de dependientes en residencias y en diferentes lugares. Yo creo que esto es solo el principio de lo que vamos a ver. Espero, ojalá, equivocarme, pero la experiencia de estos años nos dice que el desastre está por llegar. Vale, y bueno, ¿qué alternativas veis, pues tanto a esta situación que estamos viviendo a día de hoy, de crisis sanitaria, como a largo plazo? O sea, una vez cuando vuelva a la normalidad, si es que vuelve, ¿no? Para empezar, si algún día vuelve la normalidad, nos vamos a... Ahí sí que vamos a flipar mucho con lo que se ha hecho y con lo que se ha tapado, pero yo creo que las trabajadoras que como yo somos vocacionales, que ya te digo que es que a mí me sorprendió muchísimo que 12 monjas, que se supone que es vocación lo que tienen, dejen abandonados a unos abuelos, a unos residentes, pues lo único que se puede hacer respecto a esto es decir que la vocación es humanidad, pero que tiene que estar supervisada. Tiene que estar supervisada. Yo lo puedo hacer todo de corazón, pero tengo que seguir unos protocolos que establezcan, unos protocolos que sean más agresivos a la hora del control de las atenciones, de la supervisión de todo esto, que todo se remunicipalice, ¿vale? Que las administraciones estén encima, que todo sea sistema público y supervisado. Y a partir de aquí empezar a despegar. Pero si no hay una supervisión y no se hace la remunicipalización y todo eso, vamos a caer las mismas o peores. Además es que les da igual que se mueran, porque si se mueren hay una lista de espera de miles de dependientes, me explico. Es como las funerarias. Ahora mismo que te mueras, pues perfecto, pues no. Es un negocio. Y como hay una lista de espera gigante de miles y miles de personas dependientes, pues seguramente las plazas que queden vacías, vacantes, porque se han muerto, automáticamente tengan gente ya dispuesta a entrar mañana mismo, simplemente pues por eso, ¿no? Porque es un negocio fijo. La conclusión de todo esto yo creo que tiene que servir para aprender la lección, y hablo ya en este caso por parte de la ciudadanía, y es que nunca más se deje el cuidado de nuestros mayores en manos de empresas que su prioridad no sea la del cuidado de los mayores. Todo el mundo entendemos que una empresa se crea para ganar dinero. Lo que no puede ser es que se cree para ganar dinero a costa de los dependientes y de las personas que le están cuidando. ¿Me explico? No puede ser. No puede ser que se esté comerciando con la necesidad de las personas vulnerables. Y esto lo que tendría que hacernos reflexionar como sociedad es que nunca más permitamos que el cuidado de nuestros mayores, digo, el cuidado de los mayores, que podríamos hablar de la sanidad y podríamos hablar de muchas otras cosas. Pues al estar hablando de los mayores, hablo concretamente de ellos, ¿no? Que nunca más haya una empresa que tenga la capacidad de poder seguir gestionando este tipo de servicios básicos, esenciales y humanitarios con la intención de sacar tajada de todo esto. No sé si has visto el mensaje que lanzó el otro día el presidente de El Salvador. A mí me gustaría que mi país, pues lo recomiendo, si no lo habéis visto, os recomiendo el mensaje del presidente de El Salvador, porque hablaba de que no va a permitir que nadie especule con los alimentos de su pueblo, no va a permitir que nadie especule con los trabajos de la gente. Y él decía que el que se pase, él mismo los meterá presos. ¿Vale? El hombre, se veía un presidente, luego no sé, no, porque no lo conozco, pero el mensaje que lanza, es un mensaje que además ha compartido mucho, es decir, que con las cosas básicas, una cosa es que contigo puedan jugar, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, que tú quieras ir a un partido de fútbol y haya una especulación en unas entradas, por ponerte un ejemplo ahora mismo, pues con la final de la Copa del Rey que va a jugar la Real Sociedad contra el Athletic Bilbao, y yo como Real Chale, ya digo que la Real Sociedad cuando podamos jugar lo vamos a ganar, no es broma. Una cosa es que se especule con un momento dado con el ocio, que ya es malo de por sí, pero al final estamos hablando de ocio. Si tú pagas una entrada a 500 euros porque hay alguien que está especulando con eso porque no hay entradas y quieres verlo, al final estamos hablando de ocio. Que especulen en un momento dado con ciertas cosas está mal, porque todo el mundo entendemos que está mal, pero que especulen con la salud, que especulen con el bienestar, que especulen con las personas dependientes. No nos olvidemos, que parece que se nos ha olvidado, que el señor Urdangarín, en caso de que esté en la cárcel, que yo no lo acabo de tener muy claro, pero no nos olvidemos que Urdangarín fue acusado de robar dinero que iba destinado a niños dependientes. Porque se habla muchas veces de dinero, de dinero, de dinero, pero no se habla de lo que supone ese dinero. Porque el dinero que han robado a los dependientes ha causado muertes, ha causado sufrimiento, ha causado desahucios, ha causado posiblemente suicidios, ha causado enfermedades, ha causado muchas cosas. No solo es el dinero, es las consecuencias que ese robo del dinero y esa especulación se producen sobre las personas. Entonces, yo creo el mensaje que tenemos que intentar lanzar ahora mismo es que lo mismo que se está hablando de la sanidad, que nunca más se pongan manos privadas con intereses privados, en España nunca más se permita que empresas que su prioridad sea la de ganar dinero pues puedan seguir haciéndose cargo de ancianos. Vale, y bueno, y por último quería preguntaros sobre, bueno, un caso que habéis sacado últimamente a la luz, que es el caso de Juanjo, que, bueno, pues un poco pues por saber en qué situación actual está y, bueno, pues si podéis contar brevemente también para nuestros lectores que no conozcan el caso, de cuál es su situación. Bueno, tú también perteneces al grupo de organización interna, que es un grupo de lujo, un grupo fuerte además, un grupo cañero. Justo hemos hablado hoy con Débora, con una de sus hermanas. Han podido hablar estos días ya con Juanjo a través de videollamada porque estaban muy preocupadas porque, claro, con el tema de, acuérdate que tenía 15 días para dejar la residencia, pero en medio de todo esto llegó esta crisis sanitaria, esta pandemia, sí, y automáticamente no lo pudieron desahuciar. Hablamos de Juanjo, un chico con 39 años que desde los 15 años que tuvo un accidente de tráfico ha estado pasando de residencias a geriátricos, de geriátricos a psiquiátricos, y nunca está en un lugar, por decirlo de alguna manera, adecuado para él. A raíz de que la familia empezó a denunciar una serie de situaciones que estaban viendo, pues, como por ejemplo, que en la residencia actual en la que está, que cogió sarna, ¿vale? A raíz de ahí empiezan las, en este caso, las amenazas e incluso la carta esta de expulsión de la residencia. La familia está preocupada porque no puede verlo. Cada dos días, tres días más o menos, a través de videollamada, van viéndolo, pero sospechan que no está siendo atendido como corresponde. Claro, ¿esto lo puedes probar? No lo puedes probar porque no puedes ni salir de casa ni tan siquiera. Ahora mismo sí que entiende la familia y entendemos todos, y cuando digo todos me refiero al grupo de coordinación que se creó, entendemos todos que ahora mismo es inviable que lo cambien a un sitio donde pueda estar quizás más protegido, pero sí que nos enfrentamos al desafío de cuando pase todo esto a luchar para que Juanjo tenga esa dignidad que se le lleva arrebatando desde hace años, ¿no? Es decir, y esto lo digo con conocimiento de causa como casi todo, que decimos públicamente y acusaciones tan serias como las que vamos a hacer por parte de la Consellería de la Generalitat de Valencia, es lamentable la actuación que han tenido con Juanjo, es lamentable. Las dos personas responsables que nosotros tenemos constancia y pruebas de lo que han estado haciendo con la familia de Juanjo deberían de ser destituidas, pero a la de ya, porque es lamentable. Cuando quedaban pocos días para el tema del desahucio, literalmente una de las responsables de la Generalitat les dijo a Débora, te he mandado por correo electrónico un catálogo de las ofertas que hay, tu hermano tiene una ayuda, con esa ayuda se lo puede pagar, pero además hablaban de catálogo de ofertas que hay aquí en la obra. Catálogo de ofertas, que yo me puse como las motos cuando supe lo del catálogo. Y cuando acabe todo esto, habrá que luchar para que Juanjo tenga una vida digna. Y luego otra cosa muy importante, sin darnos cuenta, en las diferentes plataformas que se han ido vinculando, que sabes que han sido muchas, desde la marea de residencias, las diferentes PAS, bueno, ahora mismo los taxistas de Valencia, diferentes colectivos de diferentes puntos de España, muchos de ellos vinculados a la lucha de la dignidad en la dependencia, ya sea de una forma natural, ya Juanjo es como la persona visible de muchos dependientes, e incluso hasta la familia ha aceptado ese reto, ¿no? De decir, el caso de mi hermano es un caso quizás ahora mismo un poco más visible que el de los demás, y Juanjo se ha convertido un poco en la cara visible de esos miles de dependientes que tiene que haber por ahí, que vete tú a saber en qué circunstancias. Y en este caso no se nos olvide de que estamos hablando de Juanjo, un chico que tiene la suerte de que su familia ha estado pendiente de él siempre. Imagínate las familias que en un momento dado vayan una vez al mes a ver a su familia, si es que van, o una vez cada cierto tiempo te lo sacan a un sitio muy bonito donde todo está muy perfecto, muy maravilloso, tú te vas de ahí tranquilamente y sabiendo que tu familiar está bien, o eso piensas, y necesito saber en qué condiciones están, ¿no? Recordar que la residencia donde está Juanjo, y esto hay sentencias que están publicadas, que las hemos hecho públicas, en esa residencia se inaugura en mayo del 2017 con música y canapés y demás, y en cuestión de 2 años y medio más o menos hemos detectado ya 3 cosas que nos parecen muy reseñables. Una, que en esa residencia murieron 2 mujeres porque les inyectaron insulina sin ser diabéticas. Lo grave de todo esto es que hay una sentencia que el juez dice que como el sitio donde estaban las insulinas estaba al alcance de cualquier persona, pudo ser cualquier persona, y como no sabe quién ha sido quien ha inyectado esas insulinas, automáticamente archiva esa causa. Llama mucho la atención que ahí se presenta también la aseguradora, que es una aseguradora muy fuerte, ¿vale? Llama mucho la atención que en estos 2 años y medio, después de lo de la insulina, esta empresa entra en concurso de acreedores, que actualmente, tú sabes igual que yo, porque esto nos lo informaron a la vez a ti y a mí, de que está en fase de liquidación, y llama la atención muchísimo que en 2 años y medio también hayan tenido un caso de sarna en la residencia con los correspondientes golpes de los codos que ha sufrido Juanjo y con las cosas que no sabremos. En 2 años y medio es evidente que esa residencia, la prioridad de la residencia no es el cuidado de los ancianos. No hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta que en 2 años y medio, si esto es lo que sabemos, ¿qué es lo que no sabremos realmente? Y sobre todo, bueno, recordar que Juanjo tiene 39 años, que tiene un daño cerebral adquirido con un 95% de discapacidad, pero que no por eso es un desahuciado, que es que esta persona, con los cuidados necesarios, con estimulación, con rehabilitación, es posible que recupere mucho, que nosotros lo hemos visto en vídeos, andando con su cuñado, con ayuda, con estimulación cognitiva, con estimulación con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todo esto le lleva a una mejoría. Y nosotros lo que necesitamos es que Juanjo vaya a un centro donde tenga una mejor calidad de vida y sea atendido debidamente. Ni psiquiátricos ni geriátricos, que no son su sitio. Simplemente un sitio donde lo puedan atender en condiciones y le den la calidad de vida que necesita, que es lo que piden los hermanos, la familia y todos los que estamos unidos en esta causa. Antes, yo para mí es muy difícil, ¿eh? Yo te digo de verdad, para mí es muy difícil entender, para mí es un misterio mismamente, pues que pueda pasar por la cabeza de una persona como Juanjo o una persona dependiente o por Alzheimer y demás. Para mí es un misterio, así como, por ejemplo, para Isa, está más acostumbrada y ella lo entiende, ella me lo ha transmitido durante todos estos años y más o menos me puedo hacer un poco a la idea de lo que puede ser, y para mí es muy difícil en un momento dado, o eso pensaba yo, poderme comunicar con una persona como Juanjo. Y hace unos días, antes del confinamiento, estaba su hermana Isabel con él y me hicieron una llamada para que Juanjo... primero me hicieron una llamada y yo luego le dije, bueno, pues vamos a hacer una videollamada así me ve. A Juanjo le han explicado su familia de que hay un grupo de gente, lo que pasa que como el primero que empezó, digamos, por decirlo de alguna manera, fui yo, le hablaban siempre de Robert de Barcelona... Y Juanjo en su cabeza, de su forma de entender las cosas, él entiende que hay una serie de personas que están luchando por él para que esté bien, ¿vale? Lo a mí me flipó muchísimo es que yo pedí hacer esa videollamada y yo pude hablar con él. Quiero decir que, o sea, tú le ves a Juanjo en un momento dado y te puede dar la sensación de que es una persona o que no entiende o que es imposible o que, lo que decía Isa, ¿no? Que desahuciado. Yo me comuniqué con él de una manera totalmente diferente a la que tú y yo tenemos de comunicarnos, pues porque obviamente él tiene la situación que tiene y puedes ver vídeos en la página de Todos Somos Juanjo de cómo la familia se comunica con él y él se comunica con la familia y él explica a su manera, pues por ejemplo, los golpes. Ha sido el propio Juanjo el que ha explicado cómo se han hecho los golpes en los codos. Que, quiero decir, que es... Se hace entender. Estamos hablando de... Se hace entender a su forma... Si tuviera un tratamiento adecuado, mejoraría bastante. Seguramente. Correcto. Porque seguramente. Si ya de por sí, con ayuda de su familia, estamos hablando que son sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, que son gente que no tiene una especialidad, que se la han tenido que hacer ellos para poder cuidar de su hermano, ya de por sí con ellos mejoran, ¿qué no podrá mejorar este chico con profesionales adecuados? Es que su sueño, él te lo dice, andar. Él quiere andar de nuevo. ¿Vale? Él no puede decir nada, pero sí puede hacer. Y él te lo enseña, o sea, él te explica, él te tira un beso de agradecimiento, ¿me entiendes? O sea, te dice hola y adiós, o sea, es que tú puedes motivarlo y él te sigue la conversación. No estamos hablando de una persona que con un 95% ya no tiene recuperación, es que él sí que la tiene. No podemos negarle esa atención que él necesita. Tenemos que estar todos empujando para que la tenga, para que la Consellería Valenciana mueva ya ahí los donde los tenga que mover, que para lo que les da la gana es que lo hacen, ¿vale? Y lo que tienen que hacer es darle dignidad a Juanjo, llevarlo a un centro especializado para sus características. Vale, bueno, pues esto era un poco todo lo que había preparado. No sé si queréis añadir alguna cosa más para nuestros lectores en estos días importante, que estamos viviendo. Tengo aquí una chuleta que me hice cuando fuimos la última vez al Parlamento, hace cosa de, yo diría, un mes, más o menos. Recordar, debe ser de Reis, que ha tenido 90 concursos públicos de servicio de atención a domicilio en toda España. Estamos hablando de que nosotros tenemos constancia de que han tenido más de 100.000 dependientes en sus manos. Hay gente en España que posiblemente no sabe ni tan siquiera que han sido víctimas de una estafa, porque como los medios de comunicación no lo cuentan automáticamente, y cuando lo han contado muchas veces no han contado. Yo me acuerdo de las detenciones, cuando salió en Telecinco lo de las detenciones, hablaban de una empresa que gestionaba residencias, pero no decían el nombre. Así como en Yarla Pardo sí que lo dijeron, se intentaba ocultar mucha de esta información. Recordar que estos señores han tenido por lo menos 4 residencias que fueron cerradas por graves negligencias, que actualmente siguen con 2 residencias que nosotros sepamos, como mínimo, actuando en la Roca del Vallès y en Granollers, que las residencias son Virgen de la Salud en catalán, que están en manos de Ismael Soriano y de Diego Parra, 2 personas que recordamos que fueron detenidos, acusados de organización criminal, alzamiento de bienes, apropiación indebida, evasión y blanqueo de capitales, delito societario y delito contra el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de 2 personajes que seguimos sin entender cómo desde las autoridades, desde la justicia, incluso hasta desde los medios de comunicación, que ya sabes tú perfectamente que los medios de comunicación siguen negándose a hablar de este tema, los medios de comunicación convencionales. Por suerte hay gente como The Line, que además invitamos a la gente a que se suscriba, que es muy poco dinero al año y el trabajo que hacéis es muy, muy bueno. Hace 2 días hemos grabado un programa con La Zurda. Me acuerdo de José Manuel Donal de Radio La Barandilla, me acuerdo del Vórtice de Nitoa, me acuerdo de los medios que tienen los taxistas, por ejemplo, de Taxi Project y compañía, diferentes medios alternativos, la AN, la AIN, Caos en la Red, diferentes medios alternativos que vais un poco a contracorriente de todos estos medios de comunicación y sí que contáis la verdad. Lo que pasa es que, claro, no tenemos el poder económico que tienen ellos y la capacidad de llegar a las miles y miles y miles de personas, nos cuesta mucho más. Pero bueno, recordar que estos señores siguen haciendo de las suyas, recordar que estos señores tienen que ser detenidos, metidos en prisión y automáticamente salen. Pues sí, os recordamos que existen medios de comunicación donde tú misma puedes participar de ellos sin tener que poner una cuota económica, hacer una donación, quiero decir, sino simplemente participando. Tú que sabes que te están todos los días contando la misma mentira, cuídate porque algún día se te puede convertir en verdad. Y dale fuego, dale caña a esas intuiciones que te rondan la cabecita y súmate a las filas de los medios de comunicación libres. Y no quiero terminar el rompiendo el aislamiento de hoy sin la escucha de un enlace, uno de muchos enlaces que me envía el compa Joseba, que pues hace un barrido, pues hay en canales que desde luego sirven para contrastar informaciones, Telesur, RT, Cubo Información y algunos más, y algunos canales también de youtubers. Vamos a escuchar ahora, pues, una de ellos. Había puesto 5 para el día de hoy porque nunca le doy mucha cancha, siempre me queda, pero vamos a recoger una que nos habla de, pues, del mundo orwelliano. ¿Eres ciudadano de primera o eres ciudadano de segunda? Un mundo distópico y orwelliano. El portal youtuber es La Reunión Secreta. Vamos a escucharle. Muy buenos días, soy el doctor José Miguel Gaona y muy bienvenidos a La Reunión Secreta. Hoy es lunes 6 de abril y vamos a hablar de un tema que creo que os va a interesar muchísimo. Os hemos dejado descansar un poquito el sábado y el domingo para no crear ansiedad, pero hoy tenemos que volver otra vez al core, ¿no? al núcleo duro de lo que tenemos entre manos. Y una de las cuestiones que tenemos en este futuro más o menos inmediato, es algo tan importante como el tema de qué va a suceder en nuestra sociedad, particularmente con los perfiles inmunológicos, ¿no? En Italia se está comenzando esta semana un proyecto en Véneto en el que se van a hacer aproximadamente unos 100.000 análisis. Van a empezar análisis realmente masivos. Y diréis, bueno, fenomenal, ¿verdad? Sí, fenomenal, pero cuidado. La intención también de estos análisis va a ser la producción de dos tipos, por así decirlo, de ciudadanos. Sí, sí. Por un lado, los que ya hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, los fuertes. Por otro lado, los que no hayan pasado la enfermedad y no tienen anticuerpos, los débiles. De alguna manera, como los primeros, como si hubiesen estado ya vacunados, evidentemente, porque supuestamente ya no pueden volver a sufrir la enfermedad. Digo supuestamente, es lo más probable, la verdad, pero todavía está por ver. No hay estudios científicos que avalen este tipo de cuestiones y todos hemos leído acerca de pacientes que aparentemente se habían curado y luego se han vuelto, aparentemente, entre comillas, a reinfectar, ¿no? Por otro lado, tampoco podemos olvidar que existirán diversas cepas que irán mutando, como ocurre con la gripe. La vacuna de la gripe hay que irla cambiando cada año, evidentemente, según la cepa. O sea, pero vamos al meollo de la cuestión. Este tipo de análisis va a producir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Va a producir, en un momento dado, una fractura entre débiles y fuertes. Y esto va a tener consecuencias tangibles, no solamente éticas. Vamos a ver, ¿qué va a pasar con los trabajos? ¿Van a dejar llevar a los niños de los débiles frente a los fuertes, las familias, me refiero, al colegio? ¿O los van a mantener recluidos? ¿Qué va a suceder? En Véneto, por ejemplo, se habla literalmente de llevar una licencia o una especie de pasaporte en el que se diga que la persona ya lo ha superado. Entonces, no quiero imaginar con la picaresca italiana, bueno, o latina, lo que puede suceder con estos pasaportes, ¿no? Los dejo a vuestra imaginación, que seguro ya lo habéis pensado. Por este motivo, justamente, ya algunos en Italia, algunos, pocos, es verdad, pero han sugerido que quizá la implantación, sí, lo que estáis pensando, la implantación de un chip podría solucionar esto. Es decir, entramos ya en una dinámica realmente propia de las películas de ciencia ficción, o mejor dicho, de las películas de pesadilla de ciencia ficción. No solamente esto, sino que ya hay algunos científicos, en Italia particularmente, y en algunos otros sitios del mundo, que están de alguna manera empujando también a que no solamente se sepa la inmunidad, sino el perfil genético. ¿Por qué? Porque el genoma, nuestra biblioteca genética, donde tenemos toda nuestra información, también, evidentemente, facilita o dificulta el que podamos padecer la enfermedad. Por ejemplo, dentro de los ACEs o los ECAs, que es una serie de enzimas relacionadas con la angiotensina, esto tiene que ver con la inmunidad. Bueno, pues por ejemplo, ahí os presento una tabla en la que podéis ver en un extremo a japoneses, en otro italianos, en cuanto a la presencia de este tipo de enzimas, por ejemplo, ¿no? Esto crea, evidentemente, debates muy controvertidos. En el caso de Italia, por ejemplo, tiene una hegemonía genética bastante importante. Pero, ¿qué vamos a hacer con aquellos grupos que a lo mejor no muestren dicha hegemonía? Ya sé que me diréis, uy, qué exagerado es. Sí, sí. Os recuerdo que también éramos exagerados hace un mes por decir que lo que iba a suceder ahora, o hace tan solo 15 días por decir que iban a existir 300.000 contagiados en Estados Unidos y nos tacharon de alarmistas o con las mascarillas o tal y cual. Es decir, hay gente que lo está hablando ya, no son imaginaciones nuestras, ¿no? Gente de los entornos y de los círculos científicos. Esta discriminación entre fuertes y débiles, evidentemente, puede tener un problema práctico también. Fijaros, entre naciones. Me explico. En Alemania han tomado muchas más precauciones que en Italia, por lo menos inicialmente. Han reducido los casos, aunque ese es otro tema también para discutir mucho por el tema de los análisis, las estadísticas y toda la historia. Pero bueno, vamos a dejar en un país tan turístico como el nuestro a que lleguen, por ejemplo, hordas, literalmente, perdonadme la expresión, de personas de otros países. En España recibimos millones, decenas de millones de turistas, o recibíamos, no sé cómo decirlo ahora mismo, de millones de turistas. ¿Vamos a admitir de cualquier sitio en las que su, no solamente ya el tema ético, sino su umbral en un momento dado científico, sus normas respecto a este problema sean inferiores que las nuestras? ¿Les vamos a dejar entrar con tanta facilidad? Como cuando, por ejemplo, hasta hace nada venían aviones a diario desde Milán a España, aun cuando sabíamos que esa región, incluso los propios italianos, la tenían totalmente confinada. ¿Vamos a fiarnos de los mismos que no pararon esa historia, ese problema, para ahora que tomen decisiones también respecto a nuestra vida? Y esto es un problema importante, muy, muy importante, porque probablemente sean más o menos los mismos. Y de verdad que ya sabéis que a mí me da igual que sean de un extremo o de los otros. Desgraciadamente, los consejeros políticos o los consejeros científicos que son adscritos a cualquier partido político van a aconsejar habitualmente, nunca en contra de lo que su propio partido evidentemente quiere. Y aquí hemos visto hasta esta misma semana catedráticos que seguramente querían salvar su poltrona, su asiento, decir cosas como que las mascarillas no servían para nada, o hace, pero vamos, 3-4 semanas que esto era una gripe, que no pasaba absolutamente nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden haber tenido esa poca vergüenza de haber dicho ese tipo de cosas, lo más probable para solamente salvar su puesto y no ir en contra de la corriente oficial? ¿Podrán dormir tranquilos, de verdad? Vamos, perdonadme, me estoy liando y me voy del tema. Pero es algo que lo habéis visto vosotros mismos, ¿no? En la televisión, catedráticos de mucho peso, una vez más entrecomillado, quizá tenían que volver, como dije en el vídeo de ayer, a primero de año de estudios de medicina, ¿no? Y este problema respecto a las fronteras creo que es importantísimo, no solamente para España, Italia, que también vive del turismo, Francia, el propio Estados Unidos. ¿Va a seguir mucho tiempo con los vuelos cortados, aislado del resto del mundo? Hay cientos de miles, por no decir millones de personas que viven de esto. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Con leyes locales, sin ponernos de acuerdo todos? China ha cerrado sus fronteras, lógico, lógico. ¿Pero durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo serán capaces de mantenerlo así? ¿Van a recibir en un momento dado a personas de países donde haya un gran índice, por ejemplo, de infección, de epidemia, así libremente? Algo habrá que exigir, ¿no? Digo yo. Ya veremos en qué deriva todo esto, porque hay otro tipo de cuestiones también muy importantes que nos van a afectar, pero que se me está acabando el tiempo y no quiero marearos hoy. Pero la que os acabo de plantear, pensaros, darle un par de vueltas, que tiene, pero que mucha, mucha miga. Y esta semana, en Estados Unidos, ya como un adendum a lo que os acabo de contar, el Sergeant General, que es como la mayor autoridad sanitaria, Jerome Adams, ha dicho que a los americanos, prepararos para otro Pearl Harbor. Vais a vivir cosas que nunca en vuestra vida habéis vivido. Es decir, va a haber un verdadero shock. Prepararos. Nosotros más o menos intuimos y sabemos qué es lo que hay gracias al Big Data. Quizá lo hagamos en otro momento, ¿vale? Pero prepararos vosotros psicológicamente también, porque aunque aquí no haya acabado, recordar que uno de los motores también en la economía occidental es Estados Unidos. Simplemente hoy os he lanzado todas esas reflexiones para subrayar la importancia del momento histórico que todos estamos viviendo. Esto no es una cuestión de 15 días nada más y que luego ya veremos, se va a quitar y vamos a volver todos a nuestra vida normal. Con esto no quiero deprimiros para nada, pero haceros cambiar el chip, y no el chip que nos quieren implantar, sino vuestro chip, metafóricamente hablando. Cambiemos nuestro chip, porque la perspectiva a futuro creo que debemos de irla cambiando en un momento determinado para hacer este escalonamiento del que ya iremos hablando. ¿De acuerdo? Hasta entonces, como siempre, muchísima fuerza. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, pues aquí llega la despedida, rompiendo el aislamiento. La despedida hasta mañana, de 4 a 6, en la FM 100, en Zintzilik Irratia, y solamendua apurtzen. Una buena oportunidad para decir lo que piensas y no lo puedes soltar por ahí. Hacemos tu escucha y tu compañía.